Bienvenidos, muy buenos días. Es un placer saludarlos y compartir con ustedes este programa especial del campo y de la ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos y es especial este programa porque es un homenaje a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro carnal, Emilio Evergengi Matos, que el próximo 10 de noviembre pues se llevará a cabo un aniversario luctuoso más aquí en la emisora y en muchos lugares seguramente a donde llegaba esta voz privilegiada de la radio en México y probablemente en el mundo, no hay voces así. Y pues aquí humildemente, del campo y de la ciudad, le haremos el día de hoy un homenaje con el apoyo de mucha gente, de muchos amigos y amigas del público y sobre todo en la parte musical de los amigos y amigas de San Melchor Betaza, Oaxaca, amigos zapotecos que con orgullo y con mucho cariño y solidaridad se suman a este homenaje. Les comentamos que se acercaba el aniversario de luctuoso de Emilio Evergengi y pues decidieron apoyarnos para hacer este programa. Algunos de los integrantes de esta comunidad de San Melchor Betaza, podríamos decir la generación intermedia, porque ahora hay muchos jóvenes y niños que están aquí presentes en el estudio A de Radio de Educación en esta banda, esa generación intermedia les tocó escuchar los programas de Emilio Evergengi aquí en Radio Educación, y por eso le vamos a hacer una ofrenda. Acaba de pasar Días de Muertos, de transcurrir Días de Muertos, y vamos a hacer esta ofrenda musical y de poesía y también de testimonios que vinieron a dar varios radioescuchas para recordar a Emilio Evergengi. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño. Hace 10 años cuando falleció, probablemente nos hubiera sido difícil llevar a cabo este programa, este homenaje, porque nos sacó lágrimas la muerte de Emilio Evergengi, pero también el día de hoy nos saca una sonrisa, como él mismo lo proponía cuando escribía, por ejemplo, esto en su libro México de Lejitos, de Emilio Evergengi. Otra vez la radio tituló un texto y en el segundo párrafo nos comentó: darle a la gente música y sonrisa son dos anzuelos de los que nunca me podré desprender. Me es tan natural entrar a una cabina. Es como pisar una vereda que se abre todos los días para transitar con desenfado el agobio que hay que borrar para que florezca la vida. Y esa vida, pues, es la que traen también todos ustedes el día de hoy para recordar a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, al locutor para muchos amigos y amigas del público. Nos va a hacer favor de una introducción nuestro compañero, amigo, promotor cultural de la Huasteca y de Oaxaca también. Ezequiel Castillo nos acompaña para abrir este programa con unas palabras, siempre también a la manera de décima que él compone. Bienvenido, Ezequiel, gracias. Muchas gracias. También del Son Jarocho allí participamos. Emilio, ¿cómo devolverte las delicias de las horas que nos regalaste? Para ti, esta ofrenda musical, que se da con grande amor, mas también con mucho honor, amigo tan especial, que amaste tu profesión, en micrófono expresar lo que en vida hay que cantar y decirlo en gran pasión. Son 10 años de tu ausencia, se recuerda tu presencia en tu alegre bonomía, que nunca te olvidaremos, voz de Radio Educación. Radio escuchas, compañeros, te evocamos con gran gusto, te construimos un busto, querido Emilio Evergengi. Gracias, Ezequiel Castillo, y pues vamos a aprovechar la presencia de esta banda integrada por más de 30 elementos, hombres, mujeres, músicos, que nos acompañan aquí en el estudio A de Radio Educación. No fue fácil la instalación de más de 30 músicos, pero agradecemos a nuestros compañeros ingenieros de audio que nos acompañan en esta grabación, en este programa especial. Fortino Longines se encargó de poner los micrófonos y está pendiente de la consola. Álvaro Mejía, el titular también desde hace muchos años de este estudio A de Radio Educación, con una gran experiencia en la grabación de música de bandas. Pues con ellos también estamos trabajando esta mañana. Ángeles Hernández y Paula Rita en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Agradezco también a Hugo Rivera Santiago, director de esta banda, que esté con nosotros. E iré mencionando a algunos grupos e integrantes de esta banda conforme transcurre el programa. Agradezco a Luis Isidro Miguel, barítono, Andrés Moreno, barítono, Antonio Gaspar también. En los trombones, Javier Lorenzo, Gustavo Zárate, Moisés Cacho y Jesús Morales. La tuba muy bonita, por cierto, bien cuidada, de Jesús A. Morales, Juan Yescas, ya habíamos mencionado a Jesús Morales en un trombón. Juan Yescas en la tuba, Anayeli Lorenzo y Carlos Rivera en las percusiones, tarola y platillos, respectivamente. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a la música, porque hay que aprovechar cuando hay una banda así, con la calidad y cantidad que tenemos aquí en el Estudio A de Radio Educación. En este homenaje a Emilio Ebergengi, en la primera parte van a hacer, en esta primera parte del programa, 4 marchas fúnebres. Y posteriormente nos vamos a la música alegre que caracterizaba, a la alegría que caracterizaba a nuestro compañero Emilio Ebergengi. Adelante, maestro, por favor, bienvenidos.